una finquita junto a Marinilla, que todos la llaman la del Vaticano. Por más que trabajo, por más que le siembro, produce dos papas en 22 años. Le sembré maticas de café corrupto y compré marimba para porcarlo. Me dio siga toca en todo el cacao y después la roya me tumbó el palo. Y ahora yo qué haré sin mi palo de café. Y ahora yo qué haré sin mi palo de café. Uy, hermano, se me volteó la hoja, la parte donde no era, que se lo agarró y dele, guapale mío, ay, ay, ay. Tengo un burro chino con dientes de oro y palos de cocos que me dan fomas. Tengo una gallina que pone denuncias y habla por lo menos 60 idiomas. Las ratas del campo se comen los gatos y el gallo pujando tumbó el gallinero. La mula y el perro se murieron de hambre y hay que comprar leche para el ternero. Y ahora yo qué haré sin mi palo de café. Y ahora yo qué haré sin mi palo de café. Tengo una finquita junto a Marinilla que todos la llaman la del Vaticano. Por más que trabajo, por más que le siembro, produce dos papas en 22 años. Le sembré maticas de café corrupto y compré marimba para porcarlo. Me dio siga toca en todo el cacao y después la roya me tumbó el palo. Y ahora yo qué haré sin mi palo de café. Y ahora yo qué haré sin mi palo de café. No hay tierra ni para las lombrices. Esa finca no produce ni lástima, pobre. Tengo un burro chino con dientes de oro y palos de cocos que me dan fomas. Tengo una gallina que pone denuncias y habla por lo menos 60 idiomas. Las ratas del campo se comen los gatos y el gallo pujando tumbó el gallinero. La mula y el perro se murieron de hambre y hay que comprar leche para el ternero. Y ahora yo qué haré sin mi palo de gato.